Bueno, buenas noches. Decirles a las autoridades que hoy asumen que les traigo el saludo de nuestro presidente del partido, José Corral, de Ernesto Sanz y de Marcos Peña. Les manda el mayor saludo. Y el compromiso también de próximamente visitarnos para acompañarnos en algunas actividades. Decirles que esto que hoy estamos haciendo, que para nosotros es una rutina que lleva más de 100 años de esta organicidad, que ha servido superar problemas y crisis, que ha servido para que pueda seguir esta organicidad que, a pesar de crisis y momentos difíciles, nos ha permitido seguir adelante. Esta costumbre que nos obliga, nuestra carta orgánica, que nos manda cada 2 años a renovar autoridades, que a veces se puede lograr los consensos y a veces no se puede, y para eso está la decisión soberana de los afiliados, que muchas veces lo tuvimos que consultar para que resuelvan las diferencias, que hoy también hemos podido celebrar en casi todos los departamentos, salvo en uno, en Chepe, que han concurrido los afiliados y han resuelto como ellos han querido, y nos ha permitido hoy estar acá celebrando esta asunción de autoridades, que es para nosotros una fiesta que tenemos cada 2 años, un mensaje también político del respeto a la democracia y a las instituciones, y un deber que en día a día, que cada año a año asumen jóvenes, viejos, hombres y mujeres, para representarnos y para caminar en esta provincia y en toda la nación. Y seguimos con 2 mujeres conduciendo el Comité Capital y el Comité Provincia. Y saben por qué, si es cierto, dentro de poco vamos a tener que venir a pedir el cupo masculino acá. Ah, no van a ver. Y uno menos. Pero, ¿saben por qué seguimos con estas 2 mujeres al frente y con los equipos? ¿Saben por qué, señores? Porque equipo que gana no se cambia. Y este equipo, nuestro equipo, cuando las reglas de juego fueron claras, hemos ganado en la capital y en la provincia, y hemos ganado en retiradas oportunidades. Solo hace falta que nos dejen de trampear con las leyes electorales, que dejen que la gente se exprese. De las últimas 6 elecciones, las 3 que fueron mano a mano, con reglas claras y sin colectora, las hemos ganado, y las 3 que fueron con colectora las perdimos. Eso está claro, que el sistema electoral es el que les está salvando las papas, que hay una voluntad de cambio en la provincia que cuando la dejan se expresa, y esa es una de las banderas que vamos a levantar y vamos a impulsar para adelante en el cambio que necesita nuestra provincia. Porque en la provincia se cambiaron autoridades, se cambian cosméticas, se cambian las fachadas, pero en lo esencial, en el fondo, en las costumbres, en donde están las decisiones importantes, sigue todo igual en esta provincia. Ayer ha sido un avasallamiento más a las instituciones de la forma que han elegido los jueces. Han elegido los jueces, una vez más, no en base a mérito, sino en base al amiguismo y en base a las conveniencias, con persecuciones políticas, sin apelar a la justicia independiente, y estamos lejos de eso. Hoy le decía a un medio de prensa de la provincia: esto nos vamos a encargar que se sepa en la nación. No van a ir a la nación a decir que son distintos y a abrevar un gobierno de cambio que está haciendo todo lo distinto que ellos hacen en la provincia, y a quererse mimetizar con algo que ellos no creen, que ellos no sienten y que ellos no practican en la provincia. Nos quieren meter en un falso debate de que si estamos o no estamos para pelear los recursos de la provincia. Somos los primeros en levantar la voz en todos lados para defender a la provincia y buscar recursos para la provincia. Pero somos los primeros en buscar transparencia para esos recursos. Y acá... ganando las obras más importantes y siguen trabajando con ONG, con las APEM, tratándola de poner como ejemplo cuando ya están caídas y ha sido un fracaso a todos los. En el día de ayer y esta semana, estamos muy mal de la cara, han concurrido a Buenos Aires con las APEM por delante, con un falso mensaje de decir que desde el gobierno nacional se los convocaba para mostrarlos como ejemplo. Esa no es la verdad. La verdad que han ido a capitular en una política fracasada. Han ido a entregar las banderas, las armas y los pabellones. Que en la mayor convicción de que es un fracaso, han ido a ofrecerlas para venderlas, porque el fracaso que significa estas empresas estatales es evidente, es claro, y por eso han ido a buscar a quién se las pueden vender. Y ¿saben qué? No han encontrado a nadie, porque nadie se quiere hacer. Nosotros trabajamos por otra provincia. Tenemos en nuestra mente y nuestras convicciones otro concepto de provincia. Creemos que es una provincia viable, que tiene posibilidades a través de gobiernos transparentes que apuesten a la producción, a la industria, al trabajo, volver a la cultura del trabajo, apostar al turismo, que es lo que nosotros pensamos y creemos. Creemos también en la dignificación de quienes trabajan en esta provincia. Y quiero decirles algo que nosotros, cuando el presidente nos invitó para formar parte de este gobierno nacional, hemos podido asumir y hemos tenido ese honor de ser convocados por el presidente, hemos podido asumir una responsabilidad muy importante de un ministerio muy importante para poder resolver los problemas en ese sector muy postergado del gobierno nacional. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión, que cada vez que tengo que firmar una decisión, los tengo presente a todos ustedes, porque es mi mayor preocupación. Muy arriba cada uno de los principios que tenemos. Y quiso Dios también que tengamos y que Dios nos puso en un lugar donde pudimos aplicar lo que hemos dicho que queríamos hacer en la provincia. Nosotros tenemos un proyecto y queremos también la dignificación de la gente, de nuestros empleados públicos provinciales, que son los más mal pagos que hay en la provincia, y cuando se jubilan tienen que jubilarse en la mínima, el 90% de ellos, porque tienen un sueldo bajo y la mitad es no remunerativo y no tienen retribuciones a través de la quincenita y estas otras cuestiones que tienen en su sueldo. Y decirles que teníamos un proyecto, una propuesta. Queríamos también dignificar a los que se jubilan. Y hemos podido Y hemos llegado a un ministerio donde la situación de las Fuerzas Armadas era la misma que los empleados públicos provinciales. Con sueldos bajos, una barbaridad de los fuerzas de seguridad, con la mitad de los sueldos en negro, cuando se retiraban era un castigo porque pasaban a cobrar la mitad de esos magros salarios. Cuando hacían juicio, lo ganaron y hemos heredado 2.000 millones de pesos en juicio. Y tuvimos la propuesta, que es algo que veníamos planteando de la Comisión de Defensa, que debíamos hacer. Hemos tenido el respaldo del presidente de la Nación y hemos podido anunciar junto al jefe de gabinete Marcos Peña, y ya se ha implementado este año un plan de blanqueo total de los sueldos en las Fuerzas Armadas que se va a llevar a cabo en 4 años, la jerarquización, volver a la pirámide salarial, que se va a llevar a cabo 2 años, y la recomposición salarial, que va a llevar a igualar a las fuerzas de seguridad, o sea que va en términos reales, va a duplicar los sueldos con los cuales hemos recibido las Fuerzas Armadas. O sea que hoy y para adelante y en 4 años las Fuerzas Armadas van a cobrar uno de los mejores sueldos del país. Y los empleados los sueldos de negro y jubilándose con la mínima. Esa es la paradoja. Lo que decimos lo hacemos. Y ese proyecto que queríamos llevar a cabo en la provincia, y deben saber que eso, que los riojanos lamentablemente tendrán que seguir esperando esa reivindicación, causa de este gobierno que los envuelve, que trampea en las elecciones y que sigue gobernando de la misma forma. Quiero decirles también que tengan la confianza y la seguridad que este es un gobierno a nivel nacional que está dando respuestas a la gente, a los que menos tienen, que la mayor preocupación es resolver los problemas de inclusión social a través del empleo y a través de la movilidad social, como debe ser en un país normal y desarrollado. Pero mientras tanto, se va haciendo, hasta que se logren esas condiciones, se va haciendo todo lo contrario de lo que decía que se iba a hacer. Que decía que si ganaba el presidente Macri se iban a perder todos los planes, los programas, que se iba a perder todos los beneficios sociales. Y nada de eso ha ocurrido. Se ha profundizado el tema social, hasta que vayan llegando y se vayan reivindicando la gente. Y estamos en condiciones de decir que las medidas sociales que se han aplicado a nivel nacional en la provincia de La Rioja han beneficiado a más del 60% de la gente, y es algo que lo tenemos que decir con total normalidad y con la frente en alto, de decir que estamos representando y que están trabajando por los humildes, por los que menos tienen, y que se está buscando que a través del empleo, a través del trabajo real para la gente, lograr la movilidad social. Para nosotros, estos beneficios no son un fin en sí mismo. No es un fin tenerlo pobre a la gente. El fin es poder lograr la inclusión a través del empleo. Esas son las diferencias conceptuales que tenemos con este gobierno conservador que gobierna en la provincia de La Rioja, con reglas no claras y manteniendo vicios. Otra vez me decía un amigo que nos visitaba de otra provincia, que conoce muy bien nuestra provincia, cómo en tal departamento no se hace esto o no hace el otro, está claro, está cantado, ¿por qué no desarrollan esto? ¿Por qué no promocionan esto otro? ¿Por qué no trabajan en torno al turismo? ¿O por qué no se hace tal o cual cosa? Que lo tenía muy estudiado. Y yo lamentablemente le tuve que decir que no es que no lo sepan, no es que no lo sientan, es que no quieren. Ellos necesitan que quienes tengan inquietudes y que quieran vivir mejor se vayan de esos pueblos. Que se queden los resignados y que se queden los que de ellos tienen atendidos a través de la prebenda, y del clientelismo, porque a ellos no les interesa ni hacer obras, ni generar fuentes de trabajo, los interesa mantener a la gente sumisa, humilde, dependiente, y lo único que tienen que hacer es acumular para el día de las elecciones salir a comprar, y no necesitan hacer un buen gobierno, no necesitan ni siquiera a veces, en departamentos chicos de nuestra provincia, ni siquiera necesitan gobernar el bien para los que viven, porque ya tienen la costumbre de traer votantes de otros lugares que a través de prebendas les hacen el cambio de domicilio y los traen a votar a esos departamentos chicos que con muy poco terminan ganando. Lamentablemente todo eso se mantiene. Nada ha cambiado en esta provincia. Por eso es que tiene más razón de ser y cobra razón de ser nuestro frente, nuestro partido en ese frente que hemos formado a nivel provincial y a nivel nacional para expresar una voluntad de cambio de nuestra provincia que es largamente esperada, pero que se va a dar más temprano que tarde en los próximos, en cuanto podamos lograr las condiciones adecuadas. Quiero decirles que tenemos un papel muy importante, que tenemos también cosas para mostrar en la provincia, que no se dejen apabullar cuando dicen que no se hace nada, o que se frenan los fondos, o que se ponen palos en la rueda, o que se hace tal o cual maniobra. Queremos decirle que en la provincia, en el país, y especialmente en la provincia de La Rioja, el gobierno nacional va a ser la más grande inversión en obra pública de la historia de la República Argentina. Y les quiero decir a la militancia de toda la provincia, de todos los partidos del frente, a nuestros concejales, a nuestros diputados provinciales y nacionales, a nuestra dirigencia de cada uno de los partidos, a nuestros delegados en los cargos nacionales, a todos, que no debemos dejar pasar una. La obra que se hace de la nación en cualquier departamento, en cualquier vía pública y cualquier camino o ruta, nos paramos y la decimos que la hace el gobierno nacional, que la hace el gobierno de Cambiemos, que la hace nuestro presidente Macri, y que la gestionamos todos, la dirigencia de Cambiemos en la provincia de La Rioja. No vamos a permitir y no vamos a dejar nunca más que nos inauguren las obras que hacen otros. Resulta que cuando llegamos al gobierno recibimos casi la totalidad de la obra pública nacional parada en la provincia. Y no de ese momento, sino 3 o 6 meses antes de que cambie el gobierno. Y mientras estaban paradas, en esto, cuando empezó nuestro gobierno, era culpa del presidente Macri, era culpa de Julio Martínez y era culpa de cada uno de ustedes. Pero cuando se reanudan esas obras, es gracias a ellos, porque ellos lo han pensado hace mucho. Esa no la vamos a permitir. Eso no va a ser así. Vamos a salir a militar y cada uno tendrá que hacerse cargo de sus logros, de sus financiamientos y de las respuestas que está dando al pueblo. Han ido, se está haciendo la escuela EPET de Chepe, se está haciendo, se van a hacer 10 escuelas más que ya salen a licitación en toda la provincia. Se va a hacer obra pública que se va a continuar y financiar la mayoría de la obra pública vial que se estaba construyendo, nada más que ahora con transparencia, con rendición de cuentas y con, en muchos casos, con merma en los presupuestos que estaban hechos ya de antes, a pesar de la inflación que hubo, se ha bajado y las empresas han aceptado porque saben que ahora nadie del gobierno nacional, nadie le va a pedir una moneda a cambio, y que se está llevando y se va a reiniciar obras que están paradas desde ya hace 3, 4 o 5 años atrás, que se van a hacer obras nuevas en la provincia que son importantes, que son viales, que son vitales, y se van a hacer obras de infraestructura necesarias, como el gas, como la energía eléctrica, como la energía eólica, las energías renovables, en cada una de en muchos lugares del país y especialmente en la provincia de La Rioja. De manera tal, no quiero abusar de su tiempo, pero quiero decirles que estén confiados, que estén tranquilos, que sepan que van a defender un gobierno honesto, transparente, con la vista en la gente, de corte nacional y popular, y con el y con la vista de la inclusión a través del empleo y del trabajo y de la movilidad social. En ese sentido, tenemos que salir a disputar y salir a mostrar el contraste de las dos formas de gobernar. Nosotros en la Nación estamos impulsando un debate difícil, porque lo tenemos que hacer con votos de diputados y senadores que no tenemos, y en muchos casos votos y diputados nacionales que han llegado a sus lugares, a sus bancas, con métodos como estos sistemas raros que hay de colectoras, ley de lema y todos los encuadres que hay en algunas provincias argentinas. Ese debate lo vamos a dar con convicción, lo van a llevar adelante nuestros diputados nacionales y los otros demás diputados nacionales y senadores en todo el país, y lo vamos a aplaudir desde La Rioja, y luego pasaremos a exigir en la provincia de La Rioja el cambio del sistema electoral. Esa tiene que ser la madre de la batalla, porque ahí está el meollo de la cuestión de la continuidad de este régimen conservador que viene atrasando, postergando y insumiendo a la provincia de La Rioja en la mayor de las pobrezas. Así que, amigos, disculpen que haya abusado de este momento que es de festejo de nuestras autoridades y del recambio de las autoridades, decirles que tengan mucha fuerza, mucha fe, mucho entusiasmo en esta etapa que nos toca vivir, decirles que van a tener de nuestra parte todo el apoyo que necesitan para desarrollar sus tareas, para poder brindar, para poder militar y trabajar por la gente, por las instituciones, por nuestra querida Rioja y por nuestra querida Nación. Y decirles que lo que viene para la provincia tiene que ser mejor, y lo que viene será mejor, y depende de los brazos, de las piernas y de las mentes de cada uno de nosotros, que tiene que multiplicar nuestro trabajo, que tiene que hacerlo a través de la militancia, del puerta a puerta, de las redes, de los medios de comunicación, de lo que tengamos a mano, como siempre lo hemos hecho. Nunca hemos necesitado para plantarnos y decirle lo que pensamos a la sociedad grandes aparatos, ni ser el caballo del comisario, ni tener los medios a nuestra disposición, ni tener grandes prebendas, ni los bolsillos yendo para ir a comprar conciencia. Simplemente hemos necesitado expresar nuestras convicciones, nuestras ideas, a través de todos los medios que hemos tenido a nuestro alcance, que es nuestra voz, que es nuestro prestigio, que es nuestra forma de hacerlo, y lo hemos hecho en la medida que hemos podido, de las distintas maneras, usando todas las herramientas ortodoxas y no ortodoxas de comunicación que estos tiempos nos brindan. Ellos tienen un gran problema. Pueden comprar algún diario, pueden comprar dos o tres locutores, pueden comprar algunas páginas, escribas, amarillas y berretas, pero lo que no pueden comprar es la voluntad de la gente, la voluntad de cambio que se expresa en las redes sociales y que nos ayuda también a recrear el pensamiento por colectoras no tradicionales y que han podido ayudarnos en lo que nosotros hacemos. Quiero contarles algo. una buena noticia que creo que nos sirve a todos. Quienes saben de comunicación, quienes estudian las formas de llegar y de campañas políticas, y quienes han hecho de eso una ciencia, han puesto el ojo en La Rioja, en las formas de comunicación alternativa. Y hoy hay estudiantes avanzados en posgrado que están haciendo, tomando como ejemplo la elección que hemos ganado en el año 2013, las PASO, que en ese momento teníamos prácticamente el 90% de los medios más grandes en contra, y lo hicimos por formas de comunicación alternativa, están estudiando esa realidad y esa experiencia como en un trabajo de tesis de posgrado para poderlo expresar en las universidades nacionales. Así que eso es algo muy importante, que lo hemos logrado entre todos, trabajando en equipo, y que seguramente será la base de la comunicación de los tiempos que vienen en esta guerra de guerrillas que tenemos que hacer en nuestra provincia. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por estar siempre, muchísimas gracias por sus convicciones, por su preparación, por su dedicación, y porque siempre han tenido por delante los intereses de nuestra provincia y del país. Muchísimas gracias y felicitaciones.